Buenas noches, buenas noches 21-24, buenas noches Buenos Aires, buenas noches Argentina, América, Latinoamérica, el mundo y la mar en coche. Buenas noches, hip hop diría yo. Buenas noches, Nico, alias Dedo Verde, un gusto como siempre tenerlo aquí a acompañar su recorrido acá por el hip hop. ¿Cómo anda, buen hombre? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Una fiesta, che, encantado. Ahí Cristian. Los controles, Estela. Estamos acá en una nueva edición por la FM 99.7 Che Barracas de La Quinta Rama, un programa de hip hop, de cultura, un programa donde hablamos de política, pero de manera que rime y de manera que llegue un poco mejor a veces. Exactamente, a veces. Estamos parados justamente ahí, en esa quinta rama, estamos parados ahí como cual mono, ¿viste? ¿No? Y los monos, sí, los monos como que se cuelgan más que se paran, pero bueno. Pero a veces se ven parados, me parece, para hacer su monería. Bueno, estamos acá en la 99.7, desde la Che Barracas, directamente desde la 21-24 para el mundo. Si nos estás escuchando por la radio, perfecto, si no también puedes hacerlo por la web, desde www.chebarracas.blogspot. Comunicarte con nosotros por los teléfonos al 43019917 o seguirnos mediante nuestra cuenta de Twitter, que es @chebarracas, o por Facebook FM99.7 Chebarracas. Nico, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Bien? Fenómeno, la verdad, fenómeno. Un día tranqui, como todos los días que tuve esta semana. Hoy te traje... La semana pasada hiciste un pedido. Y como pedido, este, sí, aparte de ser un programa combativo revolucionario, es un programa peronista, que cuando el pueblo pide, el programa cumple. Ahí va. Hoy vamos a tener un programa dedicado especialmente al hip hop y al rap argentino. Exactamente, va de la mano del programa anterior, donde sacamos ahí una notita vía Córdoba. Uh-huh. Que sacamos, terminamos el programa con un tema de los compañeros de... Luz de Sombra. Luz de Sombra, exactamente. Vamos a tener algo de Luz de Sombra hoy. Y teníamos preparado una comunicación con Luz de Sombra, pero bueno, al final... se nos complicó, así que hoy vamos a dedicarnos netamente y puramente a la música. Seguramente muchos de los artistas que hoy escuchemos vamos a estar hablando próximamente con ellos. Seguramente. La producción lo dirá. Pero bueno, pero para ir aclimatando... Ah, se fue. Ah, la está buscando. Se fue la producción. Qué cacho. Pero bueno, como te decía, hoy vamos a recorrer un poco las provincias del territorio argentino. Siempre en la quinta rama hemos tenido la costumbre de recorrer mucho América Latina, de la mano del rap, del hip hop. Hemos intentado buscar esos artistas que han podido utilizar la palabra, utilizar el flow, utilizar la rima y las bases para darnos un mensaje directamente del territorio de América Latina, de los territorios más marginales, entre comillas, de América Latina, de los barrios, desde donde surge lo mejor del hip hop, como dice Public Enemy. Y hoy vamos a intentar rebuscar eso en una escena que es un poquito más que compleja. Ahí vos me tenés que preguntar por qué, me tenés que dar un pie. Me quedé pensando y te iba a preguntar por qué. A ver, contanos un poquito, ¿por qué es compleja? ¿Qué porque tiene este mapa hip hop argentino que es tan, lo hace tan complejo? Y en principio, quizás cuando uno viene con el formato más del hip hop consciente de afuera a buscar eso exclusivamente en la Argentina, y la verdad que cuesta un poquito encontrarlo. ¿Por qué? A ver, contá. Y porque yo, para ser medio esquemático, podría dividir entre el hip hop barrial, que a veces se hace un poco medio lumpen, como diría mi amigo Ramón, ¿no? Ajá. Donde quizás se habla del barrio, de algunas problemáticas del barrio, pero más se centra más en la cuestión más del lugar común, del barrio, de las minas, de qué sé yo, de las drogas, de la merca, del faso, qué sé yo. Y no quizá la problemática más social, concreta, digamos, más consciente del barrio. Y después el hip hop ultra de Barrio Norte, Palermo, Recoleta, Caballito, de chicos que tienen plata para hacerse buenas bases. El hip hop cheto. El hip hop. Rap. Con llantas piola. Claro. Claro, que realmente, viste, o sea, tienen toda la pose newyorkina. Porque tienen un buen manguito para comprarse la gorrita más cara, qué sé yo. Claro. Dentro de todo ese mundo, la verdad que hay algunas cosas buenas. Ahí no hay cosas descollantes, pero hay cosas buenas, hay cosas muy buenas. Como crítico, soy bastante hijo de. Soy bastante duro, guacho, ¿eh? Qué bueno, bárbaro. Pero no, pero ojo, porque costó, pero hoy para mí vamos a hacer una selección.

raperos que hablan mierda, pero no son nada. Uno por el hip hop, dos, saques un papel, tres, prenda la yerba, esto es salvaje decibel, clés, fluye. Chica rabe que fluye, no influye tu mente, que solo destruye, concluye, siempre lo mismo, gente que nunca se ha visto en la población, así que entiendan cuando vengan los guiar en la calle para que no se pierdan. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Oh my god, that's the funky shit. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Bueno, tuvimos el ataque de un comando bachatero acá en la Che Barracas. entraron a punta de pistola a decir que esto es el hip hop en la Villa 21-24, que no va más, que es una careteada, que ya se tienen que bancar a los boludos que pasan heavy, ahora se tienen acá a los porros que pasan rata, todo mal. Bueno, problemas técnicos. Pasa en TN, pasa en todos lados. Nos interfirieron, qué pasa. Bueno, arrancamos así entonces este programa especial de la Quinta Rama dedicado al rap nacional. El rap, qué feo que suena eso. Rap nacional. Rap nacional. Y vamos a arrancar escuchando a un muchacho que se llama Cuarto Poeta. Cuarto Poeta. Cuarto Poeta, sí. Bien. Sí. ¿Y qué onda tiene, muchacho? Y es el cuarto de una familia numerosa. No, realmente no sé por qué se llama Cuarto Poeta. Es un tipo que yo diría que es ese hip hop más barrial que existe en la escena. Que ¿de dónde es? Es de Rosario, de los barrios de Rosario. Eso es un rosarino. Pero digamos que tiene esa mezcla de ser medio pelo, no es el hip hop más. No me dio pena en el sentido de lo malo, sino el tema del contenido, Es un rap muy barrial, ¿eh? ¿Qué pasa? Habla por el micrófono, boludo. No te quiero desautorizar. Tenés que ser un poco más compañero con la gente. Bueno, porque yo entiendo, no sos un crítico, boludo. No sos un crítico de sos un flaco que está haciendo un programa que está muy bueno, hip hop, todo. Dale una chance a los pibes, está todo bien, boludo. Bueno, está bien, dice. Sé un poco más, no seas tan rígido, amigo. Entre el otro que me capra, ¿no? Que me cagás a pedo al aire, boludo. ¿Sabés qué? Vamos a escuchar Cuarto Poeta y después vamos, dale, vamos. Cuarto Poeta con su tema Callar, directamente rap desde Rosario. Hey yo, es así, man. Cuarto Poeta, representando al BCP Crew, al Dogs Crew, man. Es así, para todos los haters, para los que hablan y hablan, son puro bla bla bla y no saben de quién hablan. Es así, loco, ¿saben quién soy? Me presento, soy el cuarto y vengo a clavarle el rostro a usted que habla tanto. ¡Ah! ¿Será que soy su espanto? Terrible pesadilla como fantoneando, con boli y papel en el bolsillo para causar su llanto. ¿Cuántos critican mi trabajo? Tan solo unos tantos. ¿Cuántos son los que promueven la cultura? Antes de hablar del cuarto, debo ales por el ritmo y quienes hablan por impacto. Y no me jacto, no rezo ningún santo. 13 años de pelearla en el hip hop y me conservo intacto como un tractor. Mantengo el pulso firme en cada línea como un escultor. Yo soy el productor de sus erróneos actos. Vivo la vida real, sin dinero y sin autos. Vivo real mi rap y este rap sale a pulmón. Dejo el alma en cada track sin vender ningún buzón. Solo pongo el micro en on y suelto mis skills. Suena el cuarto y te acelera como vodka con speed. Derrapo sobre el beat porque soy un fucking freak. Sensacional como Ganchu, como Breaking Ivy Street. Señores, yo soy Claudio, el mentor de este poeta. Terrible hijo de puta de persona, con la esperanza muerta, inestable y ciclotímico, con típicos trastornos psíquicos. Yo soy el ojo crítico de los raperos cínicos. Critican solo un nombre, conozcan la persona. El más player de tu zona, me conoce hasta tu lona. Y a tu dona le saltan las hormonas con mi rima campeona. Y vos campeón, sos campeón de la mentira y de la rima copiona. Poniendo el alma en cada track, poniendo corazón, haciendo estallar los craps. Para todos los haters no paran de criticar. Y blam, blam, blam, blam, lo vamos a hacer callar. Poniendo el alma en cada track, poniendo corazón, haciendo estallar los craps. Para todos los haters no paran de criticar. Y blam, blam, blam, blam, lo vamos a hacer callar. Y lo vamos a hacer callar, yo. Yo, y me quieren empañar, lo pongo a tallar, porque no dan la talla, los hago estallar, falla. No llega el que lo ensacha, me lo fumo como gancha, si se pasa de la raya, de la raya, de la raya. Poniendo el alma en cada track, poniendo corazón, haciendo estallar los claps. Para todos los haters no paran de criticar. Y blam, blam, blam, blam, lo vamos a hacer callar. Poniendo el alma en cada track, poniendo corazón, haciendo estallar los claps. Para todos los haters no paran de criticar. Y blam, blam, blam, blam, lo vamos a hacer callar. Bueno, el cuarto poeta. Ahí, bueno, el amigo Luca no le convence tanto, está muy bien. Directamente desde Rosario. Se escuchaba ahí la palabra del quinto poeta. Y acá de fondo suena... El cuarto. ¿Yo qué dije? El quinto. Ah, es la quinta fama esta. ¿La quinta fama o la quinta rama? Vos sabés que cuando hicimos el programa especial de la marihuana no salían estas cosas. La quinta rama. Pero bueno, qué sé yo, hoy estamos más jocosos. Bueno, vamos a reivindicar un poco igual. Este muchacho es bueno, no es malo. Pero más allá de eso, lo que es muy zarpado es la escena en Rosario en general de rap. La verdad que en toda la... Esta cosa que decíamos al comienzo del programa, que hay como una escena un poco más más clase mediera, sí, de rap, qué sé yo, de pibes, digamos, que tienen, están más inspirados en el rap de uh-huh. afuera, de Estados Unidos. La otra rama, la de rap más barrial, tiene mucha más acervo en las provincias que mismo Buenos Aires. Capaz en Buenos Aires se ve cosas como FA y algunas otras bandas que están en el urbano, pero como es... Como la que deja plata en la capital es la escena más, digamos, más modernosa, digamos, más clase mediera. Claro. Como que no se le da mucho lugar. Sin embargo, en las provincias hay como toda una escena, digamos, y ahí están los estudios M&M, que son, digamos, estudios que se dedican directamente a... hacer grabaciones de hip-hop. Hip-hop de pibes que son de barrio, que la verdad que adoptan esta rama del rap... con esta simpleza que tiene de agarrar un micrófono, hacer un par de rimas, empezar a rapear y así van arrancando y de repente se han transformado en muy buenos MCs. Está igual. La verdad. Y el cuarto poeta es parte de toda una camada de hip-hopteros de Rosario. Y ahora lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar a otros muchachos de Rosario. Sí. Vamos a escuchar a un muchacho que se llama Cocky Flow. El nombre me encanta. Cocky Flow. Porque aparte, viste, ahí está la gracia, ¿no? Que dice, Cocky Flow. O sea, como que le da esa cosa de barrio y de estilo al mismo tiempo. Y Cocky Flow, que en realidad es un rapero que viene capaz de esta escena más del rap, de rap más... Esto de, le canto a las minas, le canto a eso. La verdad que son tipos que se han ido fogoneando mucho en la escena del hip hop, en las batallas, qué sé yo. y capaz hasta un poco ya exasperado, ¿no? Como asqueados de esto que nos comentaba capaz Asterisco, otros raperos en principio, esta cosa muy pesada que tiene el hip hop, que es a veces demasiado machista, demasiado... Bueno, estas cosas que se fueron rompiendo mucho con los artistas raperos que son más propicios a la quinta rama, al hip hop consciente, muchos pibes que vienen de esa cultura del hip hop, de las batallas, que se putea entre uno y otro, nada, la verdad que han hecho un recorrido que lo ha hecho ponerse en una posición bastante crítica a eso. Y Coqui Flow capaz es uno de esos raperos, ¿no? Que viene de esa escena de Rosanina, que viene directamente de los barrios de Rosario y... Y ahora el tema que vamos a escuchar, la verdad que habla exclusivamente de eso. De hecho, es bastante parágico porque lo hace con... ahora no me acuerdo bien el nombre del otro rapero, pero lo hace con un rapero que era como su enemistad, digamos. Claro. O sea, estaba todo mal entre ellos. Y de hecho, no sé si te acordás, pero F.A. viste, a veces tiene... Con Brapis One se llama el rapero. F.A. viste que a veces tiene temas que le dedican a otros raperos, se putean con Mustafa y que sí, que vos sos un careta, hijo de policía, qué sé yo, y como que hacen temas dedicados especialmente a eso. Bueno, estos pibes que habían hecho eso en su momento y después dijeron, loco, vamos a hacer un tema juntos. Y vamos, claro, a bardear toda esta pose pedorra de hip hop y esta cosa media naif. Bueno, pero también tiene que ver con todo ese proceso que se da, digo, desde que el hip hop llega acá a Argentina, se inserta en distintos lugares, en... Ahí en lo que decía vos, en clase media, empieza a entrar en los barrios. Y un poco también, lógica, me imagino que hay una cuestión lógica en el sentido de ese recorrido que se atraviesa desde uno lo que ve, el imaginario de hip hop y el potencial que tiene el hip hop como herramienta misma, ¿no? Como herramienta cultural, como movimiento cultural. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y también esa herramienta tan concreta que tienen los pibes, ¿viste? Porque... También, de hablar con sinceridad y romper con todos esos esquemas. Y tenés que gritar y rimar. Esa es la que va, digamos. Ni, claro, tenés que juntar plata para comprarte un instrumento. No tenés de última vez un beatbox haciendo un sonido de base y otro rapeando. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a este tema de Coqui Flow, que habla un poco de la escena rapera nacional y un poco de las críticas que a veces nosotros hacemos. Y bueno, vamos entonces con Coqui Flow. Le venimos a contar cómo estoy esta hip hop, rodeado de odio, envidia y desunión. Esta mierda no se trata de putas y de control, porque cajetas baratas no hacen la revolución. Le venimos a contar cómo es que esta hip hop, Susana y puterío, lo que llama la atención. No le echamos la culpa de porque el rap decayó, ya pasamos esa peli de querer ser el mejor. No me hables de rumores, soy aquel, yo lo exijo. No tengo padre en el rap, solo de hip hop soy hijo. No me finja la cara porque yo no te finjo. Tampoco me interesa que me digas quién te dijo. Capata por la calle que vos ni conoces. Si te vienes con el cuento no sabes que me enteré. Con cocaína hasta la bola de lo que alguien inventó. Uno no se va a la ficción, diga las cosas como son. En el pasado peleamos quien lidera la cresta y vos agrandas las cosas como mejor te convengan. Estábamos distanciados por la mierda esta, así era imposible que Rosario crezca. Ves, cabrón, no le eches más carbón para prender el fuego donde no hace falta botón. La cosa es simple, no busques otra opción. Cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. He sido para torpe vampiro. Ignorar sus ideales es peor que un castigo. No more hater. Si en los siete mares del pecado soy el mejor serpe. Buscar mi punto débil es algo inteligente. No saben que desde el piso es cuando pego más fuerte. El comentario es verdad que no es viento a favor, pero con la cancha embarrada es cuando juego mejor. Oídos sordos a palabras necias, ya sé cómo es, no me expliques la secuencia. Hoy me vas a comentar lo que de mí hablaron mal, esperando que hable mierda para irles a contar. Pero no, mejor quédate con las ganas. Yo ya pasé esa etapa de pelear por la Susana, de ver que en el MC manobra de la semana, de ir a competir para que yo me haga fama. Hoy sigo mi camino y defiendo mi derecho, porque con 20 años el que aprende a poner el pecho. Hágase esta pregunta que yo siempre me he hecho, ¿de qué sirve la fama cuando no tenés un techo? Mire para afuera y ponga los pies en la tierra. Olvide ese concepto boludo de rap y guerra. Deje la parándula, la crítica y la perra, porque no van a estar cuando estén contra la cuerda. Estamos con el rap y comentando qué pasó. Uno que otro comentario arrancó una discusión, pero el pasado pisado y así salió esta canción. Para que vean que lo pesado tiene que estar en unión. Me tienen los huevos llenos los que pelean por la zona, los que van al terreno viendo quién es que abandona. Ese ego sentimos que así mismo lo ahoga. Acuérdese que antes del rapero era persona. Yo lo recordé, gracias a Dios estoy bien. Ya no tengo el rencor que en un rincón razón encontré. Solo le meto pasión a lo que hago y lo que haré. Le perdí gusto a las putas y me fui del cabaret. Putas del rap que quieren más, que va a inventar. Voy a evitar que Moisés divida este mar. Mantengo junta mi lengua porque no es cuestión de hablar. La disputa no es lo mío, me dedico a trabajar. Le venimos a contar cómo estoy en el hip hop, rodeado de odio, envidia y desunión. Esta mierda no se trata de putas y descontrol, porque cajetas baratas no hacen la revolución. Le venimos a contar cómo es que está hip hop, Susana el puterío, lo que llama la atención. No le echamos la culpa de porque el rap le cayó. Ya pasamos esa peli de querer ser el mejor. Were you trying to get crazy with this?